Exacto. Bueno, bueno, la idea de esta charla es dar una aproximación un poco a lo que es el diagnóstico por imágenes de la rodilla. Y bueno, Ojo que hay un médico focalizando. independiente, Juani. Está bien, yo igual yo no soy hincha independiente, simplemente trabajo en la vereda de enfrente de Avellaneda, pero nada más. Bueno, nada, la idea es dar una aproximación de lo que son el diagnóstico por imágenes de la rodilla, no tanto hablando de cada uno de los métodos, sino hablando de las estructuras anatómicas, un poco de la rodilla, y en base a lo que nosotros sospechemos con respecto a qué estructura de la rodilla pueda estar lesionada, bueno, pensar a ver qué método por imágenes vamos a poder pedir. Sin lugar a duda, bueno, sabemos que la estructura ósea de o los huesos que conforman la articulación de la rodilla, tenemos la tibia, el fémur, la rótula y el peroné, con sus articulaciones, obviamente, fémoro-tibiales, fémoro-patelares y tibio-peronea proximal, ¿no? Bueno, algunas cositas, perdón, las voy a ir pasando medio rápido, obviándolas, porque es un poco, no es tan larga, pero si no se va a hacer un poco tedioso. Así que bueno, esto con respecto a la estructura ósea, bueno, ya sabemos cuál es cada uno de los huesos. Estructuras ligamentarias que tenemos en la rodilla, tenemos los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y los ligamentos colaterales, y sobre todo el complejo ligamentario lateral externo. Esto lo vamos a poder ver en resonancia predominantemente, tanto en lo que son cortes sagitales, como estamos viendo acá en este caso, o en los cortes coronales, como vemos acá. Esas distintas imágenes de resonancia magnética nos van a permitir a nosotros evaluar este tipo de estructuras. Después tenemos las estructuras meniscales y las estructuras tendinosas. Menisco sabemos que son dos, menisco interno y menisco externo. Después vamos a desarrollar un poquito cada uno. Y a nivel tendinoso tenemos el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano y la banda iliotibial. Para evaluar obviamente las estructuras meniscales, la resonancia sin lugar a dudas es el mejor método, no hay duda de eso. Para evaluar las estructuras tendinosas las podemos abordar desde ecografía, sobre todo lo que es el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano y la banda iliotibial, y también a su vez podemos hacer una evaluación mediante la resonancia magnética. Para empezar un poco hablando de, creo que es la vedette de la rodilla, que es el ligamento cruzado anterior, y toda la implicancia obviamente que una lesión del ligamento cruzado anterior puede llegar a tener. Bueno, sabemos que anatómicamente está compuesto por dos haces, un as anteromedial y un as posterolateral. Existen variantes anatómicas donde se ven tres haces, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Cada uno de estos haces tiene una propia función dentro de la estabilidad de la rodilla y generalmente evitan el desplazamiento anteroposterior de la rodilla y su hiperextensión. Esto, bueno, un poco, si bien no está dentro de lo que es el diagnóstico por imágenes, está bueno tenerlo en cuenta con respecto a la carrera deportológica, es tener en cuenta siempre el mecanismo lesional en el cual puede producirse la lesión. Esta es justo la lesión que hablábamos antes de Fernando Gago con la selección argentina, donde se produce la lesión del ligamento cruzado anterior. A mí me gusta mucho este video porque fíjense ahora, además que él hace el gesto de que se rompió, lo revisan al costado del campo de juego y fíjense cómo la maniobra del Osman, positiva, ya se ve que es positiva ahí. Acá vemos otra lesión de la rodilla y después acá abajo vemos dos imágenes de lo que es el examen físico, cajón anterior y el pivot shift, que son dos maniobras semiológicas que nos sirven a nosotros para diagnosticar la lesión del ligamento cruzado anterior. Y esta es otra, digamos, otro video que muestra los tres ejemplos, digamos, o tres maniobras de lo que es el examen semiológico de la rodilla, como lo es el test del hilo, el test de la palanca, que está bueno cuando uno a veces por ahí no tiene tanta práctica o no tiene tanta fuerza ante una pierna pesada. Acá vemos el ejemplo del cajón anterior y el pivot shift que también vimos antes. Estas son las maniobras semiológicas para hacer diagnóstico de ruptura del ligamento cruzado anterior. Obviamente, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con la resonancia magnética, sin lugar a dudas. Y dentro de lo que es la resonancia, tenemos signos directos para diagnosticar, como también signos indirectos. ¿Cuáles son los signos directos? la heterogeneidad en la señal, en lo que es el ligamento cruzado anterior, perdiendo un poco su patrón fibrilar, después la discontinuidad de las fibras, o lo que llamamos nosotros el empty notch, como vemos acá en esta imagen de la derecha, en el corte sagital, que es la ausencia de fibras a nivel de su inserción proximal. Y después tenemos signos indirectos que a mí me hacen sospechar la lesión del ligamento cruzado anterior, como pueden ser las contusiones óseas, que tienen que ver un poco con el mecanismo lesional que produce la ruptura, el notch sign o lo que es la hendidura en el cóndilo femoral externo, como vemos acá, este bucle que se forma ahí, o la hendidura. Después, estas son las contusiones óseas, como vemos acá en este caso. O el otro signo que podemos evaluar es digamos, el desplazamiento anterior de lo que es la tibia. Nosotros deberíamos trazar en el estudio de imágenes una imagen, una línea que pase por detrás de lo que es el cóndilo femoral externo y después desde esa línea trazar otra línea hasta lo que es el borde de la tibia y si eso mide más de entre 5 y 7 milímetros, en realidad, o más, ya eso me habla de que hay una traslación anterior de la tibia secundaria, una ruptura del ligamento cruzado. Y después lo que es el bucle del ligamento cruzado posterior también nos hace sospechar la ruptura. Una manera que a mí me gusta, creo que así aprendimos todos los radiólogos, por ahí Martín también me puede ayudar con eso, es siempre uno, para identificar algo patológico, está bueno siempre aprender a identificar lo que es una imagen normal, ¿no? Acá en este caso yo les pongo unos ejemplos. A la izquierda tenemos un ligamento cruzado anterior normal, en los cortes sagitales y fíjense la diferencia con el ligamento cruzado anterior roto. Acá es un hilito finito y acá está heterogéneo y engrosado. Y después otra imagen similar, una imagen en secuencias de supresión grasa y otra imagen donde vemos la zona de la ruptura. Siempre está bueno uno tomarse el trabajo de siempre empezar a mirar estudios, mirar, mirar, mirar, mirar. Y si uno aprende a identificar lo que son las estructuras anatómicas normales, cuando le toque encontrarse contra algo patológico, probablemente le sea mucho más fácil poder identificarlo. Para lo que es la ruptura del ligamento cruzado, existe la clasificación de Sherman o de Sherman modificada, ¿no? Que dependiendo del sector en donde esté lesionado el ligamento, lo vamos a poder diferenciar, digamos. ¿Por qué es importante esta clasificación, digamos? Sobre todo lo que es el tipo 1, después vamos a hablar un poquito, porque me puede cambiar el abordaje terapéutico, digamos, nosotros como médicos radiólogos deberíamos tratar de informar qué tipo de clasificación de Sherman es, sobre todo en las tipo 1. Si sospechamos que es una lesión tipo 1, ahora después lo vamos a ver que está bueno poder aclararlo. Bien, ¿qué puede pasar además de romperse el ligamento cruzado anterior? Puede haber lesiones asociadas, como lo son las lesiones de los meniscos, como vemos en este caso acá abajo, que es una lesión del menisco en asa de Balde, que después también algo vamos a hablar. Lesiones de lo que son los ligamentos laterales, tanto el ligamento lateral interno como lateral externo, ¿no? Acá fíjense cómo vemos una avulsión o una desinserción del ligamento colateral medial, y en este caso del ligamento colateral lateral, o puede haber fracturas avulsión, como vemos acá en este caso de la cabeza del peroneo. Bien, las rupturas, digamos, del ligamento cruzado anterior pueden operarse o no, y después, si no se operan, puede haber evaluar o me puedo encontrar con una ruptura crónica. ¿Cuáles son los signos directos de una ruptura crónica? Generalmente, bueno, la heterogeneidad de la señal, que es un signo que comparte con la ruptura aguda, el signo de la hendidura vacía, perdón, la hendidura femoral vacía, como vemos acá en este caso. Y la traslación anterior también de la tibia o el menisco externo descubierto también me van a hacer a mí orientar a una ruptura. Primero, y también sobre todo muchas veces, la cronología del paciente, ¿no? Él te pueda contar de que sepa que tiene una lesión ligamentaria crónica, o si no muchas veces los signos indirectos, que hablamos de agudo, el incremento de líquido intraarticular, las contusiones óseas. Por eso me hace pensar a mí que puede ser o una ruptura aguda, o si yo no veo esos signos, puedo pensar de que ya es una ruptura de evolución subaguda o crónica. Bien, a su vez, digamos, en vez de una una ruptura completa, puede haber rupturas parciales de alguno de los haces del ligamento cruzado anterior. Es lo menos frecuente, obviamente es mucho más frecuente las lesiones completas, pero pueden pasar y pueden dar una inestabilidad o no, que puede ser, digamos, una inestabilidad clínica o subclínica, y hay distintas, digamos, posibilidades de tratamiento. Pueden existir tratamientos conservadores o algunos pueden realizar tratamientos quirúrgicos también, obviamente dependiendo, ¿no?, del grado de estabilidad o inestabilidad que tenga esa rodilla. Uno siempre tiene que tener en cuenta, y esto un poco hablando en general, uno no opera una imagen, sino opera un paciente, ¿eh? Muchas veces existen imágenes de una ruptura del ligamento cruzado anterior con una rodilla completamente estable y muchas veces se decide no operarse, digamos, ese caso, o viceversa. A veces puede haber rupturas parciales con un examen semiológico con una rodilla completamente inestable y que puede necesitar una resolución quirúrgica. Bien, un poco como hablamos antes con respecto a los pediátricos, el pediátrico al tener un esqueleto inmaduro no suele producirse la ruptura del ligamento propiamente dicho, sino que lo que se produce es una abulsión del sitio de inserción generalmente a nivel de las espinas tibiales, ¿eh? Y también igual requiere una resolución quirúrgica. Acá vemos algunos casos, tanto de la bibliografía con la placa radiográfica donde vemos las espinas tibiales abulsionadas, o en este caso vemos un ejemplo de tomografía y de resonancia magnética donde vemos la abulsión. Bien, y después lo que es la rodilla operada o el postquirúrgico realmente podría ser motivo de una nueva clase. La verdad que la rodilla quirúrgica es un mundo completamente aparte, pero bueno, algunos datos a tener en cuenta o a mencionar. Primero, tener en cuenta que puede haber distintos lugares donde se tome el injerto, que puede ser de isquiotibiales, puede ser hueso, tendón, hueso, puede ser un halo injerto, y que a su vez hay distintas técnicas de reparación. Y uno, al momento de abordar el estudio de imágenes, son datos a tener en cuenta o uno tiene que saber poder identificarlo, ¿no? Con respecto a lo que son los abordajes, acá lo que hablábamos antes de las lesiones tipo 1 de Sherman, pueden realizarse reparaciones sin necesidad de utilizar un neoligamento, ¿eh? Fíjense cómo solamente vemos un tornillo a nivel femoral. En las lesiones esto se puede hacer, digamos, es algo creo que dentro de todo bastante nuevo que se está haciendo. En las lesiones Sherman tipo 1 se hace una reparación artroscópica. Existen otras técnicas quirúrgicas como lo que son el refuerzo anterolateral o la técnica de Lemaire, o también tener en cuenta las cirugías multiligamentarias, ¿no? Todo esto con respecto a las técnicas. Para mencionar que la señal del ligamento cruzado anterior, después de operado, va a ir sufriendo distintos cambios, o se puede ir viendo de distinta manera, dependiendo el momento en el cual uno haga la resonancia o al momento que haga la resonancia, y también otros factores como pueden ser el tipo de rehabilitaciones que haga o no, una rehabilitación más agresiva para tratar de que el retorno deportivo sea antes, puede generar un ligamento mucho más heterogéneo, puede obviamente la señal cambiar ante un episodio de una ruptura aguda o los casos de infecciones como estamos viendo acá algunos ejemplos. Posoperatorio, digamos, puede haber algunas complicaciones también, como vemos en este caso, un ejemplo de un paciente que tenía una tumoración en relación al sitio de inserción de lo que era el tornillo tibial. Fíjense que primero se aborda de manera ecográfica, donde vemos esta imagen quística. Ahí en este video ecográfico, se los vuelvo a mostrar. Esto que aparece ahí es el tornillo, y fíjense que asociado aparece la imagen quística. Le complementamos con una resonancia y vemos claramente esta imagen con intensidad de señal líquida que termina resolviéndose de manera quirúrgica. Estos son lo que se llaman los ganglones pretibiales. Pueden producirse generalmente por un ligero aflojamiento de lo que es el túnel ahí o alguna situación biomecánica que me pueda producir este tipo de patología. Bien, este es otro caso clínico. Un paciente operado hacía 10 años de ligamento cruzado anterior y menisectomía, y que actualmente mostraba una limitación en la extensión. Cada vez que hacía deporte tenía episodios de hiperartrosis. Esta es una resonancia previa que aporta el paciente, ¿no? Donde mucha información ahí no se veía, algo en este sector ya empezaba a llamar la atención, se lo aborda y se le realizan unas placas, y fíjense cómo ya vemos la migración del tornillo femoral al espacio intercondilio, el tornillo completamente migrado. Se le hace una nueva resonancia donde confirma esto que veíamos en la placa radiográfica, ¿no? Donde se veía claramente el tornillo. Esto es un examen prequirúrgico, digamos, intraoperatorio. Fíjense cómo tenía la limitación en la flexión de la rodilla. Se le hace el abordaje artroscópico, se ve el tornillo migrado, y fíjense cómo posterior a la cirugía el paciente recupera prácticamente la extensión de la flexión, perdón, de la misma. ¿Sí? Así que esta puede ser una complicación postquirúrgica más alejada, digamos. ¿Qué otra patología puede sufrir el ligamento cruzado anterior? O en realidad no son patologías, sino que por ahí, en el caso de la degeneración mucoidea, va modificando un poco lo que es la estructura del ligamento cruzado anterior, histológicamente, y adquiere este aspecto heterogéneo en donde debemos hacer diagnóstico diferencial con una zona de ruptura. Generalmente este tipo de degeneraciones mucoideas aparecen en pacientes de más de 50, 60 años. Y después la otra patología que puede estar asociada al ligamento es los gangliones intraligamentarios. Bien, ¿hasta acá alguna duda del ligamento cruzado anterior? Bien, pasamos entonces al ligamento colateral interno. El ligamento colateral interno tiene dos fascículos, un fascículo superficial y uno profundo. Es un estabilizador primario, en valgo, durante toda la flexión. El ligamento colateral interno puede abordarse desde la resonancia predominantemente, o también desde la ecografía nos da una buena visualización del mismo. Podemos abordarlo desde los dos métodos, pero sí muchas veces debemos abordarlo desde la ecografía, y si sospechamos que hay una lesión del ligamento cruzado anterior, debemos terminar de complementarlo con la resonancia magnética. Bien, en el examen físico, ante una ruptura de lo que es el ligamento colateral medial, vamos a tener el bostezo y el dolor a la palpación en la zona. Acá vemos un ejemplo del examen físico. La podemos clasificar en distintos grados, la ruptura del ligamento colateral, en grado 1, o distensión, donde vamos a ver edema rodeando al ligamento colateral, pero va a ser un ligamento homogéneo y continuo. El grado 2, o una ruptura parcial, como vemos acá en el medio, o el grado 3, donde ya directamente hay una ruptura de espesor completo del ligamento colateral. Bien, este es un ejemplo, este es un jugador de Racing, en donde sufre un episodio que produce la lesión del ligamento colateral interno. Se le hace la resonancia, se le hace el diagnóstico que confirma un poco esta lesión. Tenía antecedentes de una menisectomía también del lado interno, se lo menciono como hallazgo. Se le hace un control evolutivo a los 21 días. La realidad que esto se realizó por tratarse de un futbolista de alto rendimiento, que no sea deportista de alto rendimiento, no debería hacerse un control a los 21 días, debería ir evaluándose clínicamente, excepto que, como le pasó a este jugador, es que sufra un episodio, digamos, de reagudización de su lesión inicial, digamos. Él ya estaba prácticamente entrenando con el grupo, a la par, digamos, de sus compañeros, y en un episodio, digamos, en un fútbol reducido, se cae al piso y un compañero se le cae encima de la rodilla y reagudiza nuevamente su lesión inicial. Fíjense cómo se nota la reagudización con todo el edema en la zona de la lesión. Bien, hay algunos casos en los cuales se decide resolución quirúrgica, y este es un ejemplo de una paciente que llevaba 18 meses de operado del ligamento colateral, y que sentía dolor a la palpación en lo que era el sitio de inserción del tornillo femoral. Se lo aborda mediante ecografía, primero se le hace una resonancia a este paciente en donde no mostraba alteraciones, lo mismo que la placa radiográfica. Se le hace una ecografía y en donde coincidía con el punto doloroso el tornillo femoral, y fíjense cómo había incremento en la vascularización Doppler y un poquito de edema alrededor que no se llegaba a visualizar en la resonancia. Se termina operando a la paciente, extrayendo el tornillo y con una franca mejoría de su clínica. Bien, ligamento cruzado posterior, pasamos ahora al otro sector, digamos al otro ligamento cruzado, que tiene también, digamos, como función estabilizar la rodilla en flexión, extensión y en la rotación interna, y impide desplazamientos anterior del fémur y posterior de la tibia. Bien, puede pasar obviamente como en el ligamento cruzado anterior, la ruptura del mismo, y donde el signo directo que vamos a ver es la heterogeneidad en la señal de las fibras del ligamento cruzado. Obviamente que la resonancia es el método de elección ante la sospecha de una ruptura del ligamento cruzado posterior. Y como hicimos también con el ligamento cruzado anterior, acá les muestro una imagen de resonancia donde vemos un ligamento cruzado posterior normal y en cortes sagitales y otro ligamento cruzado posterior roto. Y lo mismo acá en los cortes coronales, que también lo puedo ver. Este es el ligamento cruzado posterior normal y acá vemos un ligamento engrosado y heterogéneo en las secuencias de supresión grasa. Bien, ligamento colateral externo va desde el margen lateral de la rodilla hasta el cóndilo, hasta la cabeza del peroné, perdón, y es un estabilizador lateral. Acá lo vemos en un corte de resonancia magnética, en un corte coronal, fíjense cómo puedo ver toda la extensión del mismo. Y acá, en un corte sagital, lo que me suele suceder es que yo veo volúmenes parciales. En este caso yo veo el tercio proximal de lo que es el ligamento colateral, y si voy realizando cortes sucesivos, voy a ver cómo sigue el trayecto del ligamento cruzado, del ligamento colateral, y esto no quiere decir que es una zona de ruptura. También lo puedo identificar en lo que son los cortes axiales. Bien, al igual que hablamos en lo que es los casos del ligamento colateral interno, pueden producirse zonas de ruptura, tanto en su inserción proximal como en su inserción distal, como vemos acá en este caso, una ruptura en la inserción distal del ligamento colateral externo. Y lo vamos a dividir también en grado 1, 2 y 3, dependiendo cuánto es el porcentaje, o si es una ruptura parcial, una ruptura de espesor completo, o si solamente es un edema rodeando al ligamento. Bien, ¿hasta acá alguna duda de ligamentos? Bueno, seguimos, y después cualquier cosa, si surge algo, me preguntan. Con respecto a los meniscos, que es la otra parte, entre comillas, la otra vedette de la rodilla, sabemos que tenemos dos, que están divididos en un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. El menisco interno tiene forma de C, el menisco externo tiene forma de O, y que, entre otras de sus funciones, lo que hacen es actuar como una especie de almohadilla o absorber lo que es el impacto entre las superficies articulares. Sabemos que tienen una vascularización, digamos, de lo que es la parte periférica, y esto es una cuestión importante a tener en cuenta, que lo que es su borde libre no está vascularizado, porque también dependiendo la zona en donde se produzca una ruptura, me puedo o no modificar lo que son las técnicas quirúrgicas. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Y después un dato importante, por ahí el que no es radiólogo y no está tan acostumbrado a ver imágenes: si uno ve una imagen estática, como vemos acá en el menisco, ¿cómo puedo yo identificar si esto es menisco interno o menisco externo? Lo que hago es mirar la tibia. Si yo veo que la tibia, como veo acá en este caso, tiene una especie de forma de bastón, como vemos ahí, esto quiere decir que lo que veo ahí es el menisco externo. Y si tiene una especie de forma de copa, como vemos acá en este caso, este es el menisco interno. ¿Cómo voy a ver yo el...? Digamos, los meniscos son triangulitos negros, siempre van a ser negros en todas las imágenes. Y los puedo evaluar en lo que son los cortes sagitales, como les muestro acá en este caso, tanto en la, digamos, el menisco interno arriba, que acá vemos el cuerpo, acá vemos el cuerno anterior y el cuerno posterior, y acá vemos las raíces, y lo mismo del menisco externo. Cuerpo del menisco externo, cuerno anterior, cuerno posterior, y las raíces también meniscales. Lo mismo, además de verlo en los cortes sagitales de la rodilla, también los puedo ver en los cortes coronales, como vemos acá en este caso. Acá son cortes que van desde anterior, como vemos acá en el 1, hasta hacia posterior. No les voy poniendo los distintos cortes sucesivos que me muestra la resonancia y me permite evaluar sobre todo lo que son los bordes tanto periférico como el borde libre de los meniscos. Bien, ¿cómo yo puedo decir o aseverar que una imagen me da una ruptura del menisco o corresponde a una ruptura del menisco? Tengo que ver un trazo de ruptura que por lo menos contacte con al menos una de las superficies articulares o evaluar dos, ver un cambio en la señal que lo pueda identificar en al menos dos imágenes consecutivas o en dos planos distintos. Eso me da a mí el diagnóstico de una ruptura meniscal. Existen distintos patrones de lo que son ruptura de los meniscos, patrón longitudinal, radial, vertical, horizontal o rupturas completas, y como vamos a ver en la, no me quiero poner a detenerme un poco en esta situación, sino simplemente saberlo. Y sí me parece por ahí importante destacar lo que son la identificación de lo que es la ruptura en asa de balde, en donde hay una migración de fragmento meniscal hacia el espacio intercondilio, que me va a dar lo que se llama el signo del doble ligamento cruzado posterior. Si ustedes recuerdan la imagen que les mostré del ligamento cruzado posterior, que es este que vemos ahí, que lo estoy marcando, cuando se produce la ruptura en asa de balde, fíjense cómo el fragmento meniscal se va hacia el espacio intercondilo y termina ubicándose ahí en ese sector. ¿Sí? Este es un pequeño gráfico y estos son ejemplos. Y acá les muestro un ejemplo muy categórico. ¿Por qué es importante la ruptura en asa de balde? Porque me termina dando una limitación o un bloqueo de rodilla. Fíjense cómo en este gráfico o este esquema termina viéndose el fragmento meniscal ahí migrado y que le termina generando el bloqueo de rodilla y limitando la extensión completa de la rodilla. Y después estos son un correlato artroscópico de la ruptura. Bien, ¿qué puede pasar con el menisco? Digamos, puede tener asociado, las zonas de ruptura pueden tener asociado lo que llaman quistes parameniscales, que van a ser estas imágenes quísticas, ¿no? Asociadas al patrón de ruptura. Para mencionar simplemente, existe una clasificación que generalmente termina haciéndose intraquirófano, aquellos que hacen artroscopía, que es la clasificación de Isaacos que categoriza o toma en cuenta un montón de cuestiones de la ruptura meniscal, y si es una ruptura parcial o completa, dónde está localizada, si está localizada en el, divide el menisco en distintas zonas, si está localizada en una zona 1, zona 2 o 3, si está en el cuerno anterior, en el cuerpo del cuerno posterior o en las raíces, cuánto mide la ruptura, toma en cuenta un montón de aspectos de la ruptura, y utiliza hasta la clasificación de Isaacos, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión más artroscópica para el cirujano artroscópico. Siempre cuestiones a tener en cuenta, hay pitfalls o situaciones en imágenes que a mí me pueden llegar a hacer pensar de que hay una ruptura meniscal y en realidad son variantes anatómicas o algunas cuestiones a tener en cuenta, como el menisco fluence o menisco en onda, que es este aspecto del menisco medio, entre comillas, medio raro, pero esto es una variante anatómica normal y no significa que esto sea una ruptura. O lo que son los meniscos discoideos, que para yo poder hacer diagnóstico de menisco discoideo, tengo que ver por al menos tres cortes sucesivos de resonancia magnética, continuidad entre lo que es el cuerno anterior del cuerpo y el cuerno posterior, como vemos acá en este ejemplo de acá abajo, ¿ven? Fíjense, acá yo en tres cortes sucesivos veo el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior. Y si no, otra cuestión, para hacer diagnóstico es evaluar el menisco en lo que son los cortes coronales Y si digamos, mide más de 15 milímetros, eso me hace diagnóstico también de menisco discoideo. ¿Por qué es importante el menisco discoideo? Digamos, porque me predispone a rupturas, como vemos acá en este caso. Bien, otra cuestión, digamos, u otra imagen que me puede dar a mí o creer que es una zona de ruptura a nivel del menisco, son las condrocalcinosis, perdón, que son las calcificaciones meniscales. Digamos, es un ejemplo que si uno aborda al paciente solamente desde la resonancia magnética, fíjense cómo se veían cambios en la señal de lo que era el cuerno posterior del menisco interno. En este caso es la imagen del menisco interno, pero cuando vemos la placa, fíjense cómo en los espacios articulares se veían esas pequeñas calcificaciones y que después también se abordó mediante ecografía y fíjense que en este lugar, en este sector, que es el espacio articular, también se veían pequeñas microcalcificaciones y una calcificación secular en el ligamento colateral interno. Pero esta imagen de resonancia que veíamos como una supuesta ruptura del menisco interno no era más que una condrocalcinosis. Bien, bueno, estos son ejemplos de menisco discoideo, este es un ejemplo de menisco discoideo bilateral, rodilla derecha, rodilla izquierda, fíjense cuando yo veo los cortes coronales, ¿no? Cómo veo que ocupa prácticamente todo lo que es el espacio articular entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Si yo hiciera, digamos, acá probablemente me mida más de 15 milímetros o si me ocupa el 80% de este espacio, ya puedo hacer diagnóstico de menisco discoideo. Y una variante puede ser de manera bilateral. Lo más frecuente es que sea del menisco externo, pero existen casos de menisco discoideo del lado interno. Están descritos en la literatura, creo que son menos del 1% de los meniscos discoideos es interno, pero bueno, acá tenemos un ejemplo de eso. Bien, seguimos avanzando y tenemos dentro de lo que es la patología dentro de la rodilla, tenemos el tendón cuadricipital. Sabemos, digamos, que se forma por la confluencia de los músculos del cuádriceps y que su inserción está a nivel del polo proximal de la rótula. Actúa en la extensión de la rodilla y como estabilizador también secundario de la rótula. Bien, la manera de abordarlo imagenológicamente puede ser tanto, digamos, shock. Que recomendaría siempre primero empezar a abordarlo a través de una ecografía, no, sin lugar a dudas, la patología tendinosa siempre debería empezando a abordarse por la ecografía y después, en caso de ser necesario, abordarlo a través de la resonancia magnética o complementarlo en realidad también con una resonancia magnética. ¿Qué puede pasar? Puede haber rupturas completas, como vemos acá en este caso, donde hay una clara discontinuidad de fibras en relación a lo que es el tendón cuadricipital y fíjense cómo la rótula en estos cortes axiales está caído y a su vez el tendón rotuliano lo veo todo ondulado, ¿eh? Esto es secundario a la ruptura perdón, a la ruptura del tendón cuadricipital. Puede haber rupturas parciales, como vemos acá en este caso, fíjense, esto es un abordaje a través de ecografía, este es el polo superior de la rótula, todo esto que veo acá es el tendón cuadricipital y esta zona más hipoecogénico, más negra, es una pequeña zona de ruptura parcial de fibras. Este caso se complementó con una imagen de resonancia magnética, donde veo ese foco de menor ecogenicidad. Cuando le hago la resonancia, veo esta zona de edema ahí perdón, y de discontinuidad de fibras que me confirmaba que era una pequeña zona de ruptura parcial. Este es un caso, digamos, real de un jugador de la selección de vóley, que ante este episodio de la ruptura parcial de fibras, se le realizaron dos aplicaciones de plasma rico en plaquetas, perdón, con un mes de diferencia una de la otra, y fíjense, se le hace un control evolutivo a nivel de imágenes y que mostraba una franca mejoría con respecto a la ruptura parcial de fibras. Bien, puede haber, obviamente, tendinosis, focos de tendinosis o tendinopatías, donde vamos a ver un tendón un poco más hipoecogénico o más negro. Siempre en estos casos es es de mucha ayuda hacer imágenes comparativas bilaterales, como vemos acá. Este es el polo superior de la rótula, esta es la rodilla contralateral, lo mismo, y fíjense cómo vemos un foco más negro o más hipoecogénico en la resonancia, en la ecografía. Y este es un ejemplo también de una tendinopatía, pero que a su vez realizó, digamos que en su proceso de tendinopatía termina siendo una tendinopatía calcificante. Fíjense, como había dicho Alejandro, en la clase de lesiones musculares, para la ecografía es muy fácil, muy sencillo identificar las calcificaciones. Son estos focos hiperecogénicos que me van a dar sombra acústica posterior. Acá vemos el ejemplo, esta es la imagen comparativa, fíjense lo que es el polo superior de la rótula de la rodilla no dolorosa y el tendón cuadricipital casi normal, y esto que vemos acá es el polo superior de la rótula del otro lado y las calcificaciones ahí en la zona de la lesión. Este es un jugador de vóley que, digamos, también de la selección, que con el diagnóstico de esta tendinopatía se le terminó realizando un tratamiento, digamos, también de plasma rico en plaquetas, previo al inicio ahora de la temporada de selección, y ahora está jugando, se le hizo una sola aplicación, y ahora está jugando lo que es la Liga Nacional, la Liga, perdón, Mundial, y de ahí va a los Juegos Olímpicos. Así que ha tenido una buena respuesta clínica. Bien, y estos son algunos ejemplos, como yo veo al tendón normal en la ecografía y en la resonancia, siempre lo voy a tener que ver negro, y en la ecografía lo voy a ver gris con este patrón fascicular, digamos, y después puede haber zonas de ruptura, fíjense cómo es mucho más fácil identificarlo. Bien, pasamos ahora a lo que es el tendón rotuliano. Anatómicamente sabemos que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Sin lugar a dudas también ante la patología del tendón rotuliano, abordarla primero mediante ecografía nos va a dar muchísima información la ecografía con respecto a las lesiones a nivel del tendón. Bien, ¿qué patologías puede desarrollar el tendón rotuliano? Son los focos de la tendinosis, que puede ser tendinosis insercional, como vemos acá en este caso. Esto es un corte longitudinal de ecografía. Esto que vemos acá más blanco es el polo inferior de la rótula. Y todo esto que vemos acá es el tendón rotuliano, que está engrosado. Y esta zona más negra es el foco de tendinosis. Y acá vemos cortes sagitales de resonancia magnética, que son los cortes sagitales y los cortes axiales, son los que a mí mejor me van a permitir evaluar el tendón rotuliano. Y fíjense cómo vemos el foco de tendinosis y el edema del peritendón en las secuencias de supresión grasa. Bien, la tendinosis puede ser también no insercional en el cuerpo del tendón. Es menos frecuente, pero puede pasar, como vemos acá en este caso, ¿no? Y después también pueden existir las tendinopatías calcificantes, al igual que vimos en lo que es el tendón cuadricipital, lo mismo puede pasar con el tendón rotuliano, y sin lugar a dudas la ecografía es la que nos va a permitir identificar estas calcificaciones. También puede haber episodios de ruptura, tanto rupturas parciales de fibras como rupturas completas, como vemos acá en este caso. Fíjense cómo vamos a ver un tendón heterogéneo en la resonancia magnética, el tendón rotuliano caído, ondulado, y acá esta es una imagen de ecografía en donde vemos el gap tendinoso, o en realidad el tendón retraído. Este es el gap, la zona de gap, y acá lo que vemos acá es el polo inferior de la rótula. Bien, este es un ejemplo también, digamos, en donde se produce una ruptura del tendón rotuliano, que termina teniendo una resolución quirúrgica. Fíjense ahí cómo se veía un poco lo en el acto quirúrgico los cabos tendinosos, y abajo les pongo las imágenes. Posteriormente se le terminaron realizando controles tanto de resonancia como de ecografía. Este es un deportista de alto rendimiento también, por eso se le realizó un seguimiento seriado. Bien, como mencionamos antes en lo que es la cirugía del ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano puede ser un sitio de toma de injerto. La técnica de hueso-tendón-hueso generalmente suele sacarse de lo que es el tendón rotuliano, Y a nivel de imágenes vamos a ver este tendón, que fíjense que es un tendón partido al medio. Yo todo esto negro que veo acá es parte del tendón, y en el medio fíjense que no se ve nada. Esta es la zona de la toma del injerto. Y lo mismo acá, una comparativa entre la ecografía, entre lo que es el polo inferior de la rótula normal, lo mismo de este lado, perdón, el patológico de este lado, o patológico no, o la zona de toma de injerto del otro lado, y acá en la ecografía vemos el corte axial del tendón normal, y acá vemos las dos lonjas de tendón, del tendón rotuliano donde se tomó el injerto. ¿Qué puede pasar? Digamos, dentro de lo que es el tendón, en su sitio de toma de injerto, puede generar tendinopatías en ese sector. Es bastante frecuente de ver en el proceso de rehabilitación de la cirugía. Es un caso también de un chico de Racing que tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior. En el cuarto mes posoperatorio empieza con dolores en el sector anterior de la rodilla ante los ejercicios monopodálicos durante la rehabilitación. Se le hace la ecografía y resonancia magnética, y fíjense como en la ecografía, en la zona, digamos, de toma de injerto, tenemos un proceso edematoso, un tendón un poco heterogéneo y con mucho incremento en la vascularización Doppler, estaba haciendo una tendinopatía del tendón en la zona de toma de injerto. Y esta es la imagen de la resonancia magnética, donde vemos predominantemente ahí el área heterogénea y el foco de tendinosis. Y esto más blanco que vemos acá es el edema que les mencioné. Les puse también anecdóticamente la imagen del ligamento cruzado anterior posquirúrgico, donde se lo veía continuo y sin ningún problema. Bien, esto es algo que acá en Argentina no se está realizando mucho, pero que sí en otros lugares del mundo sí se está realizando, sobre todo en España, es un lugar donde donde está muy en boga, que es la sonocirugía o el abordaje artroscópico mediante ecografía de la patología del tendón rotuliano, donde bajo guía ecográfica se hace un abordaje del Shaver y se abordan las tendinopatías. Bien. Pasando ahora a otro reparo anatómico de la rodilla, y ya nos vamos acercando al final. Tenemos la banda iliotibial, que tiene su sitio de inserción en lo que es el tubérculo de Jerdy, en el margen anterior y externo de la tibia. La banda iliotibial se forma por la unión del tensor de la fascia lata y los glúteos a nivel proximal, y terminan generando la banda hasta su sitio de inserción. Ante alguna especie de deportes donde hay una fricción de la banda iliotibial con el cóndilo femoral externo, pueden producirse inflamaciones en la grasa que está interpuesta entre estos dos reparos anatómicos. Muy común, o la famosa rodilla del corredor, en los síndromes de fricción distal. Suele darse también en el ciclismo, puede darse en el fútbol, en el hockey. Ante microepisodios repetitivos de fricción de la banda con el cóndilo, generan procesos inflamatorios. Pueden existir episodios agudos, ¿no?, y generar la abulsión, como vemos acá en este caso, o por un golpe, normalmente se produce por un golpe directo. Bien, la patología cartilaginosa, todas las superficies articulares tienen su cartílago, tanto la patela o la rótula, como así también a nivel femorotibial, y se pueden producir, digamos, lesiones del cartílago. Sabemos que el cartílago está compuesto por condrocitos y toda una matriz extracelular. Está dividido en distintas capas, una capa superficial, intermedia y profunda, las cuales, digamos, mediante estudios de resonancia magnética nosotros podemos abordarlo y podemos hacer estudios dirigidos, secuencias dirigidas para evaluar el cartílago propiamente dicho, y podemos identificar este tipo de lesiones. Hay distintos grados o hay distintas clasificaciones que las dividen en grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo cuánto espesor del cartílago está comprometido. ¿no? Y obviamente que eso a nivel de imágenes lo podemos identificar, ¿sí? Y estos son los tipos de imágenes que vamos a ver. Fíjense acá, como vemos en el cóndilo femoral interno, como vemos este defecto del cartílago en la superficie de apoyo, con el edema subcondral asociado, ¿eh? Acá vemos la imagen, esto es un corte coronal de supresión grasa, acá vemos el corte sagital, donde vemos esa misma condral, en ese sector, y a veces lo que son las lesiones de la troquia femoral las podemos abordar, aunque no es el mejor método, la ecografía nos puede llegar a dar algún tipo de información. Pero sin lugar a dudas, ante la sospecha de una lesión condral, la resonancia magnética es la que nos va a dar mayor información. Bien, este es un ejemplo, un chico, un paciente pediátrico que consultaba por una tumoración palpable, ¿eh? Fíjense la pequeña tumoración que tenía ahí en ese sector, una tumoración móvil, ¿eh? Ahí fíjense cuando se la aprieta, ahí ven cómo migraba, se le hace el estudio de la resonancia, se ve este defecto condral extenso, que acá lo vemos también en digamos, en los cortes axiales, en los cortes sagitales, corte coronal y en el corte axial, y en los cortes axiales más superiores, en el receso suprapatelar, encontraba el defecto del cartílago, que, digamos, eso que se movía era el cartílago que se había desprendido y que estaba en el receso suprapatelar en el momento de la resonancia. Pero esa tumoración móvil terminó siendo este pequeño cuerpo libre condral. Bien. Otra patología que podemos encontrar es la osteocondromatosis o los cuerpos, ya cuerpos libres calcificados dentro de la rodilla, como vemos acá en este caso, pequeños cuerpos libres acá adyacente a lo que es el ligamento cruzado posterior, los distintos cortes de resonancia magnética me los permiten identificar y a veces si, digamos, pueden estar o no calcificados, si están calcificados, la placa radiográfica también nos va a ayudar muchísimo a poder identificarlos. Bien. Patología traumática, sin lugar a dudas, en estos casos la placa radiográfica y la tomografía son los que mayor sensibilidad y especificidad tienen para identificar las fracturas, aunque muchas veces la ecografía a nosotros nos puede también ayudar a poder, digamos, o hacer diagnóstico de este tipo de patologías. ¿Qué casos de patología traumática nos puede ayudar a nosotros a ver la resonancia magnética? Es ante la sospecha de episodios de luxación de rótula, la resonancia nos va a dar bastante información, como vemos acá en esta imagen de abajo, donde vemos la ruptura del retináculo medial de la rótula y vemos el desplazamiento hacia lateral de la misma, y generalmente vamos a ver un edema óseo característico en el margen medial de la rótula y el margen externo del cóndilo femoral, secundario a este episodio de luxación. Bien, y ya casi llegando al final, patología ósea atraumática o no traumática, las fracturas por estrés, como vemos acá en este caso, este era un ejemplo de una paciente corredora, se dio mucho ahora post cuarentena, sobre todo en los primeros episodios, digamos, o cuando recién se liberaba la actividad física. Estuvo parada muchísimo tiempo durante toda la cuarentena y salió a hacer la misma actividad física con la misma intensidad que hacía pre-cuarentena en donde estaban entrenados en aquel momento. Y la cantidad de fracturas por estrés que se han visto es muchísimo. Y hasta he visto, o probablemente Martín también, hemos visto fracturas por estrés de gente entrenando en la casa, corriendo en el living, que han hecho fracturas por estrés de los metatarsianos o. Pero bueno, es una patología siempre que hay que sospecharla ante un exceso de actividad física en un cuerpo no entrenado, digamos, o que su cuerpo no resista esa actividad mencionada. Y acá, bueno, otra patología puede ser la patología tumoral, como vemos acá el caso de un osteocondroma, que muestra edema alrededor por episodios de fricción ahí. Bien. Y llegamos al final. Creo que, bueno, estamos dentro de todo, en horario estamos bien, ¿no, Juan?